Sí, más que nada corroborar la información, lamentablemente, esta cual usted está mencionando, es para mayor ilustración, sería la calle 25, Edmundo Rivero y calle 16, cerca o detrás de uno de los arcos de la cancha de Experimental, al lado de la cancha Santos, en la parte que hace de Baldío, ahí está la existencia de un cuerpo, todo apunta que habría sido incinerado. En este momento está trabajando el fiscal, el doctor Puntel, conjuntamente con el gabinete criminalística. Las calles están lógicas cortadas. No tenemos mayor información, no se descarta nada. Estamos indicando también por ahí alguna desaparición de una persona que ha sido reciente entre ayer o anteayer. Uh-huh. Y a su vez también se está chequeando sobre la existencia de un vehículo que apareció flotando en el río a la altura del puente viejo, de San Carretero. No se descarta nada, pero bueno, está todo en etapa de investigación y una cosa que nosotros, por cuestiones lógicas, uh-huh, que la justicia nos impide, no las podemos sacar al aire, ¿no? No, evidentemente que sí, claro que sí. Comisario, pero a ver, no me quedó claro, no hay ninguna, hasta ahora no se conoce tampoco ninguna denuncia sobre alguna persona que se haya ausentado a su lugar en las últimas horas, ¿no? Ahí en la comisaría, tampoco. No, recientemente no, salvo la fijación de público conocimiento de que vienen de hace un tiempo atrás, pero en forma reciente no. No obstante, ya le digo, se está chequeando igual con las comisarías, porque por ahí, como pudo haber sido anoche esto, generalmente algunos llegan tarde a la casa o, uh-huh, o pasado recién 24 horas, los familiares por ahí denuncian la desaparición, ¿no? Por eso no se descarta nada. Uh-huh. ¿En qué circunstancias fue encontrado el cuerpo? ¿Lo encontró la policía? ¿Hubo denuncia? ¿Qué se sabe? Sí, una denuncia de un vecino que tengo entendido que iba a trabajar, pasó por el lugar, encontró con el macabro hecho y llamó al 911, ¿no? No obstante, igual, por comentarios, el lugar es muy transitado, que corta camino como para acercarse o en dirección a la escuela o a su trabajo, porque hay una obra en construcción en el sector aledaño a la cancha también. Uh-huh. Es un sector transitado, tal cual usted dice, ¿no? Sí. O sea, ustedes tienen la esperanza de que haya algún testigo de que vio estos hechos. Así es. Uh-huh. ¿Qué otro dato nos puede proporcionar el comisario? No, por el momento eso, ya le digo, no se descarta nada, no hay, estamos en plena etapa de investigación, están las brigadas trabajando. En este momento el fiscal conjuntamente con el personal, ajá, de criminalística están en, ajá, el lugar exactamente. Ajá. Y nosotros no tenemos mayor información salvo la que vemos a cierta distancia, claro, ¿no? Eso por ahora. Una última consulta, ¿se pudo contratar si se trataba de un hombre o de una mujer, por ejemplo? ¿Eso se pudo obtener? No, todo apuntaría que sería una persona de sexo masculino, ajá, simple vista, ¿no? De lo que me informó mi personal, yo todavía no tengo la certeza, pero apunto que sí, ¿no? Una, uh-huh, persona de sexo masculino. Uh-huh. ¿Y habría sido quemado el cuerpo ahí en ese mismo lugar? Eso no lo puedo confirmar porque ya les digo, estoy a cierta distancia y la persona que llegó se acercó cuando vio, enseguida se retiró el lugar porque lo que aconseja las normas jurídicas para en este caso después que la gente criminalística haga el levantamiento de evidencia y demás. Así que no, pero no se descarta nada, ¿no? Puede, claro, que haya sido ahí como puede haber sido otro lugar.